te levanta. La buena suerte comienza y todo arranca. Eso es el éxito, amor. Pararte y dar pelea. Tratar de ser el campeón. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Sacarte.